ese. Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos. A mí me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna. Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos. A mí me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna. Ella lo único que quiere es bailar, pasar la piola pa' poder olvidar. 6 a.m. yo la voy a llamar, pero me dice que tengo que esperar. Ella lo único que quiere es bailar, pasar la piola pa' poder olvidar. 6 a.m. yo la voy a llamar, pero me dice que tengo que esperar. Voy a recorrer tu body. No le cuenta a nadie que se va del after party. Abro el Instagram y me mando un par de stories. Mando location y foto de su. Que va a despertar y va a fumar conmigo. Ella tiene claro que no somos más que amigos. La pasamos bien, solo nos divertimos. Me gusta estar contigo, baby, porque tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos. A mí me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna. Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos. A mí me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna. Es clave, mamita.